Verbos completamente irregulares. Ser, soy, eres, es, somos, sois, son. Estar, estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Ir, voy, vas, va, vamos, vais, van. Jugar, juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. Oír, oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen.